Como niños soñaríamos tener regalos y placer toda la vida, pero nunca hemos pensado en el niño que nació aquella noche, nos dio su amor. Fuimos la causa al su vida dar, fuimos la causa por su muerte fatal. Por un mundo perdido dio todo su ser para darnos razón de vivir. Al pasar el tiempo tienes que saber cómo agradecer tu ser a él. Cuando en una noche cruel el unigénito murió solo por amor, por amor. Fuimos la causa al su vida dar, somos la causa por su muerte fatal. Por un mundo perdido dio todo su ser para darnos razón de vivir. Al fin he descubierto la causa y quiero darle mi corazón al hablar de su amor y gritar su poder. De esa forma le entrego mi ser a él. Somos la causa al su vida dar, somos la causa de su muerte.